No me mire, no me mire, no me mire, no me mire, no me mire, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, jejeje, y mi aspecto eterno demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mire, no me mire, no me mire, no me mire, no me mire, déjalo ya. Que no me he peinado a la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Mírate y mírate. Mírate y mírate. Mírate y mírate. No me mire, no me mire, no me mire, no me mire, no me mire, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puede mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar, que ya me he puesto el maquillaje, che, che, y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar. Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra allá. Sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá.